empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola Mindango, soy Dani González y esto que empieza a entrar ya por tus recién estrenadas orejas de 2013 es el microondas, el show recombustión de las ondas ciberneras. Por fin se acabó este tristísimo 2012 lleno de penurias y de políticos. Tranquilos, porque 2013 va a ser mucho mejor, ya nos lo ha advertido Campo Frío, amigos. Solo hay motivos para ser optimistas. Tanto que estás escuchando en este momento el microondas, un programa hecho también en el mundo de la piruleta, adulterado, eso sí, por sustancias psicoactivas. Psychoactives. Por nuestra parte, pues eso, nos sudaban ya las manos por volver y traeros esas curiosidades que tanto necesitas para tu existencia. Ya estamos de vuelta. Décimo programa de la tercera temporada. Hoy vamos a charlar, entre otras cosas, pues sobre el efecto Karoshi, que es eso del efecto Karoshi, japonés seguro. Cómo tener abuela, cómo tener abuela nos hace vivir más años, las nuevas palabras de este pasado 2012 o anécdotas sobre el aniversario de personajes como Tintín, películas como Metrópolis o criaturas fabulosas como Iker Jiménez, que hoy es su cumpleaños. Muchas curiosidades sobre ciencia, historia, deportes, tecnología, cultura, el universo en general, Mindangos, que empieza ya a recombustionar tus oídos. Y para ello, cómo no, colaboradores con olor a canela, como aquí a mi izquierda, desde Albacete, el amigo Perdi. Hey, hola, Perdi. Hola, Dani, feliz año. Feliz año, amigo. ¿Algún propósito para este 2013? Pues sí, Dani. Yo me he dado cuenta que todo el mundo siempre tiene los propósitos para ellos mismos. Y yo, este año va a ser al revés. Yo mi propósito de fin de o sea, para este año nuevo es que adelgacéis vosotros. He tenido la idea de montar un gimnasio alternativo y que a ver si te mola. A ver, una vez comentamos que ver películas de miedo hace que quememos un montón de calorías, ¿vale? Pues mi idea sería montar en el gimnasio pantallas gigantes que pasen películas españolas a todas horas, ¿vale? Eso sí que da miedo, Pero no como Rec o Enterrado, no, películas de Garci y de Trueba y todo eso, Sherlock Holmes en Madrid y mierdas así, ¿vale? A tope. Estoy hablando de estas cosas. Con Gallardón por ahí, ¿no? De hecho, estoy hablando de estas cosas y ya me noto como he adelgazado en este momento. Ya, hablamos aquí, ¿no? De películas que adelgazan. Designing. Como García y ninguna, ¿sí? Las películas. ¿Cómo viendo películas de miedo pierdes calorías? Muy bien, Perdi, queda ahí apuntado en mi lista de 200 propósitos para este 2013. Santi, hola, amigo. Hola, Dani, hola, Perdi, hola. ¿Cuánta gente hay aquí hoy, mucho, Madre mía, 200, 300, hemos, 2013. Hemos dado a luz. Sí. Yo estoy muy nervioso este año porque la verdad que me he propuesto muchas cosas, como Perdi, pero mejor. Me he propuesto hacer, digamos, todo lo que tenía de proyecto en mi vida, pero hacerlo este año. Es decir, escribir un libro, tener un hijo, plantar un pino. El pino lo he plantado antes de venir. En el libro, de hecho, así, ¿no? Así hago el microondas. Se pueden hacer las tres cosas a la vez, Santi, ¿lo sabías? Lo de escribir el libro. Esas tres cosas se pueden. ¿Quiero un coprófago? Quería simplemente que pensase su cabeza, yo qué sé. ¿Eh? También me he propuesto eso, Dani, pensar un poco más en ti. Qué mono crees. Y también Tormenta, ¿no? Supongo que pensarás. Y también traerme a Tormenta un poco menos. A Tormenta este año ha venido con muchos propósitos, entre ellos hacer canciones buenas, y entre ellas una que se llama Propopopóntelo. Un tema de Tormenta que nos vas a traer. Por cierto, que no lo hemos dicho, Perdi va a traer noticias, ¿no? Vas a hablar también sobre los Monty Python. Traigo una Wikipedia de los Monty Python y os traigo también enfermedades curiosas. Y Santi, tú vas a, aparte de Tormenta, nos traes un paciencia, pues, ¿no? Un paciencia que voy a decir por qué hay cipreses en los cementerios. ¿Por qué? ¿Por qué? Cipreses. Es muy, muy propio de... ¿Por qué el ciprés? Son cipreses, siempre me lo he preguntado. Siempre cipreses. Sí. Y muertos también. Arcipreses. Cipreses, bueno, y muertos. Ya, digo, falta uno. Ike, hola, amigo. Hola. El tercero, y no por ello el segundo. Yo también tengo propósito, y sabéis que fumo un montón, pues ahora quiero fumar más. Y el gimnasio, no. Bien. Ya está. Menos. Tú te estás acercando a los 27 años y sabes que es la edad perfecta para morir, claro, y pasar a la historia. Claro. El club de los 27, con Amy Winehouse, Kurt Cobain. Yo tengo 27. Estos junkies. Steve Urkel. Claro, también. Muy el bien. Culo. Pues nada, Ike, tú vienes a hablarnos de mierdas, ¿no? Creo que son mierdas lo que traes. Películas también, y una mierda es La Gioconda sufría malos tratos, y la otra es Tolkien fue vetado por los nazis. ¿Otra vez? Otra vez, que no la dije. Esto, mi madre cuando lo oye, mi madre cuando lo escucha dice, ¿por qué dices mierdas? Pero es que no, es así la sección, son las mierdas de Ike. Claro. ¿Por qué tienes gafas? Eso, ¿por qué? Esas preguntas de historia. Arroba el microondas guión bajo en Twitter para que nos escribáis lo que os pase por la sesera. El microondasradio.com, desde donde podéis escucharnos en directo ya. Y además contamos con el señor Tribal BLZ. Hola. En Twitter, que estará para nuestra sección de redes sociales. Creo que ya eres demasiado tuitero para que sigas diciendo arroba. ¿Arroba? Joder, sí. Pues... ¿Twittoons? Yo creo que no. ¿Twittoons? No, pero yo le meto poca caña. Me lo puedo permitir. Twittoon. Eso es. Almohadilla. Amigos, también hablaremos, ahora que dices almohadilla, de cuál ha sido el hashtag más utilizado este 2012. Vamos a hacer una especie de recopilación así de lo mejor de la red. Y nada más, vamos ya con las noticias, si os parece. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Vamos ya con ese riff rockerillo que se marca Perdi en cada programa. Uh-huh. El décimo programa, Perdi, tienes que sorprender para empezar con las noticias. Voy a sorprender, Dani. Vamos. Sí. Por cierto, que hay que decir que la música que suena de fondo la hacemos nosotros en directo. Eso es. Hay tormenta and the Orchestra of Chicago. Orchestra Man. Una mujer denuncia a una paloma por acoso. Esto ha ocurrido en la ciudad alemana de Darmstadt, donde una mujer cansada del acoso diario de una paloma decidió acudir a la policía en busca de ayuda. La mujer desesperada informó a los oficiales que una paloma había estado acosándole durante las últimas 3 semanas. La mujer declaró que aquel pájaro estaba buscando algún tipo de relación familiar con ella. Cada vez que abre la puerta de su casa, la paloma se introduce rápidamente en su hogar y en los días que no consigue entrar, se queda esperando sobre una rama cercana a la espera de una nueva oportunidad. Joder, cansada del maldito ave, acudió a las autoridades para denunciar al animal. Aunque poco podían hacer los agentes, claro, por lo cual le recomendaron que buscase el consejo de un psicólogo de animales, que existe, que pudiera esclarecer esa rara situación. ¿Es Ventura? Sí. A lo mejor es que ella era un poco pájara. Que no te extrañe. Misteriosamente, antes de que los expertos acudieran al hogar, la paloma había desaparecido y desde entonces ya nada se sabe de ella. Joder, que denunciar a una paloma por acoso. Imaginaos si esto hubiera existido hace 2000 años, igual ni siquiera había nacido Jesucristo. Está claro, Perdi, que son peligrosas las palomas. Sí. Ese movimiento que nos recuerda a Harriet Winslow, ¿no? Joder, Harriet Winslow. La madre de cosas de casa. Yo me cagaría si iba una paloma todo el día así. Andando. Harriet, que ya está muerta. Palomas son los pingüinos de la calle. Por cierto, lo has leído, Perdi, me recuerda a un libro que me leí en su día, de Patrick Suskin, me voy a poner un poco cultureta, que es el autor del Perfume, y tiene un libro que se llama La Paloma, y va de un tío que se vuelve loco porque una mañana simplemente va a ir a trabajar y sale y se encuentra en el pasillo del edificio donde vive, se encuentra una paloma. Y entonces se vuelve loco y no quiere salir, se mete en casa y se vuelve loco. Por una paloma que hay ahí. Hay mucha gente que le tiene mucho miedo a las palomas. ¿Eh? Es un animal que da un poco de asco. Pues sí. A mí no. Como Santi. Cucurrucucú. Palomo cojo. Santi es el palomo. A lo mejor. Sí. Quema la casa de su vecino al intentar matar una araña. ¡Toma ya! Un hombre, al entrar en la cocina de su casa, se encontró una araña inmóvil en la pared y no tuvo mejor idea que accionar un lanzallamas improvisado que acabó incendiando la casa de su vecino. El culpable del incendio les dijo a los bomberos que solo quería matar a la araña, pero debido al mal funcionamiento de su lanzallamas casero, prendió fuego a la casa del vecino. Mientras que la suya quedó casi intacta, por cierto. Ya sé con quién solo sobrevivió la araña. Ya sé con quién no tengo que irme a ver Spider-Man en 3D. La cena está acabando, ¿no? Él por ahí por la calle. Bailando. Ay, Dios mío. Además de matar al insecto, el fuego quemó la telaraña y se expandió al entretecho. Y mala suerte, resulta que el vecino usaba viruta como aislante, lo que propagó las llamas hasta su casa. Viruta, qué palabra más preciosa. Yo llevo un montón de tiempo sin decir la palabra viruta, son cosas que molan. Hablemos sobre viruta. Hablemos sobre viruta. Olvidemos de lo que hablamos. Da igual, arañas. ¿No te ha pasado a ti nunca eso, Dani? Intentar matar un insecto y, no sé, matar a alguien quemar a alguien. Pues una vez me pasó que cuando estaba en Inglaterra, y allí las inglesas, iba a decir también, las arañas son enormes, y tuve que matar a una y me dio un... Pero de verdad lo pasé fatal. Es que era gigante, tío. Yo me imagino al tío cogiendo el lanzallamas. En realidad, Dani es especialista en putear a su hermano. Cuando ve una cucaracha, la esconde por algún lado y sabe que su hermano le tiene un montón de fobia y le dice, oye, ve a cogerme no sé qué. Y se encuentra la cucaracha y ya está. Bueno, la coge. Y le pega el infarto. ¿Te acuerdas cuando le dio el infarto? Sí, pero eso de que coge la cucaracha queda un poco como... ¿Qué soy yo? No la cojo. Oye, pasa las alcantarillas a cogerla. Yo le hablo y me la llevo al vuelo. Bueno. Sigue comiendo macarrones. Le dicen que se va a morir, se gasta todos sus ahorros y luego le dan el alta. Muy bien. Lisa Russell, una enfermera, sí, los huevos. Una enferma terminal de cáncer de pulmón, se comprometió a dar a sus dos hijas el mejor año de su vida. Oh. Así que la mujer de 37 años se casó con su compañero e hicieron una fiesta de lujo que duró 3 días. Lisa incluso planeó su propio funeral y escribió cartas de despedida a sus hijas que abrirían después de su muerte. A Lisa le dijeron que tenía cáncer de pulmón y le dieron solo 18 meses de vida, pero 3 años después del diagnóstico el cáncer desapareció inesperadamente. Hizo metadona. Para metadona. Para que la recordaran con cariño, gastó todos sus ahorros en la boda y en un viaje a Turquía y a Bulgaria. A Bulgaria. Cuidado, te puedes gastar el dinero y donde quieras y te lo vas a gastar. Me queda un año de vida, me voy a Bulgaria. No, Sofía o a ningún sitio. Muy vulgar. En abril del año pasado, 3 años después de su diagnóstico original, Lisa fue al hospital para una biopsia de rutina y se le dio la sorprendente noticia de que su tumor se había reducido tanto que los médicos no pudieron encontrarlo. En total, la mujer se había gastado unas 200.000 libras, unos 200.000 euretes. Dani. No estaba. Está bien. No estaban, ya. Santi, a ti te molaría organizar una fiesta o algo si te enteraras de eso. Sí. Pues claro. Te tengo que dar una noticia. Y después, que nos vayamos todos a Bulgaria de... de búlgara. De que eso. Anda... Es una pena, tío. ¿El qué? No sé, es como preparar tu funeral y todo y luego no va a tener. Exacto, preparas tu funeral y luego no vas a tener lo que comer. Aunque bueno, los médicos no iban mal encaminados porque se dicen... ahora se va a morir de hambre. Claro, ahora se va a morir por no tener un duro. Claro. Pobre Lisa Russell. De Inglaterra. Una última noticia, Dani, antes de la siguiente sección, ¿vale? Nos vamos con las mierdas de Ike. Esta ha salido por ahí por la tele, pero creo que es la noticia de la semana y de lo que va de año. Capturan a un gato cuando entraba a una cárcel con un móvil y varias sierras. ¡Uy! Esto es real. Invitado número 1. Yo le hubiese atado un gato al gato y así hubiese quedado más. Hubiera sido genial. Sería como yo entré a la cárcel para sacar a mi hermano, me tatué, y eso, no, sí, un gato entrando con otro gato. Las autoridades penitenciarias de Alagoas, en el noroeste de Brasil, anunciaron este sábado la captura de un gato que ingresaba en una cárcel portando un paquete de herramientas para las fugas y un teléfono móvil pegado al cuerpo. Un agente vio al gato y fue a mirarlo de cerca porque le parecía que había algo raro. La sorpresa del policía fue encontrar en una bolsa amarrada al cuerpo del animal una cinta con cinta adhesiva. Un paquetito de herramientas como láminas de sierra y recambios de taladro destinados a perforar y cavar túneles. Además de un teléfono móvil con su cargador, que hoy en día es importante. Un gato Action Man. Un Action Man. Uno de los agentes de la cárcel explicó que los presos criaron al gato dentro de la cárcel y que los familiares se lo llevaban a su casa con frecuencia tras un día de visita. Nos sorprendió mucho esta nueva táctica de los presos que lograron entrenar al animal de tal manera que volvía a la cárcel y hasta logró llevar ese material, según informó el director de la penitenciaría. Yo desde luego no había visto un gato con tantos recursos desde Doraemon. Es lo mismo, ¿eh? Igual que Doraemon. Yo estaba pensando, lo que pasa es que me vais a hacer un vacío legal. Es increíble. Pero en vez de Hello Kitty, este sería Hail Kitty. Sí. Y si le pones un bigote, es un sería... para filólogos ingleses. Si le pones un bigote para filólogos alemanes, sería Hail Kitty. Bueno, estás ansioso. Se acabaron las tonterías. ¿Qué hace pasando por aquí este matojo rodante? Bueno, Perdi se nota que es el único que ha estudiado... Filología, sí. Que ha estudiado, ya está. Sí. Chicos, que ahora que viene, vas a hablar de la Gioconda. ¡Exacto! Pues nos vamos con la Gioconda. Sí, sí. El microondas. Tu radio recombustión. Sí, amigos, esto que empiezas a oír son las mierdas de Ike. ¡Mierdas! ¿Qué mierdas? Para los invitados. Bueno, pues eso, las mierdas de Ike, mamá, que sí, que son curiosidades así sueltas que Ike se marca de vez en cuando. Venga, vamos para allá, ¿no? Venga. ¡Vamos, ño! La Gioconda sufría malos tratos, ese es el título, y lo otro, pues lo explico ya. La Gioconda, esa pintura que todos los que la han visto dicen es muy grande, es más grande la imagen de los libros de historia que el cuadro real, ¿no? Se dice que es la esposa de Piero Francesco del Giocondo y que cuando murió Da Vinci el cuadro pasó a manos del rey francés Francisco I. Qué rápido lo he dicho. Este cuadro es famoso por su misterio y sobre todo por la sonrisa, pero un dentista estudió durante varios días la obra de Da Vinci y su conclusión fue, abro comillas, su expresión es propia de personas que han perdido los dientes incisivos, afirmando que los pudo perder por una paliza porque en los labios se puede apreciar una pequeña cicatriz. ¿Pero cierra comillas? No, aún no, aún no. Eso es un inciso dentro de las comillas. Ah. No se trata de una sonrisa, sino de una mueca. Por último, en las comisuras de los labios hay un pequeño hundido y significa que también le faltarían los colmillos. ¡Ostras! Ya cierro comillas. Yeah. Dicho esto, me habría encantado ver a esa mujer sonriendo en el cuadro. Esta explicación se centra en lo que ve el dentista, no en el misterio y toda la poesía esa que le ponen los capullos estos del arte. Bueno, pero, claro, es la sonrisa típica de una chica que tiene aparato y está escondiendo la sonrisa. ¿Pero que era inglesa o qué? esa boca no es normal. ¿Qué aparato? ¿En aquella época? Aparato, no. En este caso una bella, pero... Le faltaba ambiente. Ahora en 20, quien tiene aparato y sonríe y pone... Ah, bueno, sí pone boquita de piñón, ¿eh? De Mona Lisa. Y ya está, eso es. Algo tenéis que decir. Ah, por cierto, el otro día me acordé, porque lo leí en un libro. ¿Sabéis dónde tuvo Napoleón el cuadro de la Gioconda? En el cuarto de baño. Sí. ¿El cuarto de baño? Mm, lo tenía ahí, para él solo. Dice que era para verlo en el momento más íntimo del día suyo. Es decir, que eso solo lo veía. Se ha impregnado de los vapores. Sí, tiene mierda de Napoleón ese cuadro. Se lavaba los dientes. Sí. Napoleón y decía, mira, boca tú no te los lavabas, mira lo que te pasó. Eso que dicen que te mira con los ojos siempre, allá donde vayas. Sí. Dice, sígueme, sígueme, sígueme. aquí, ¿dónde está la mosca? El primer follow de líder que existe. Hay un trilero, ¿no? Enfrente de la Gioconda. Pues esto es todo. Pues ya está, ¿no? Bueno, sí, hay tormenta, ese amigo de la guitarra. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Pues sí, hay tormenta que me consta que los Reyes le han traído una guitarra nueva. Sí, sí, sí. Hola, hola. Estoy aquí. Hola. Hola, hola, Hitor. Feliz año. Joder, que joder, he hecho ya un taco. Qué mala forma de empezar. Pues mal. Fala sí. Forma. Mal empieza. Madre mía. ¿Sabes qué? me tocó el agua. ¿Te tocó el agua? Sí. ¿Dónde te tocó? En el roscón. Ah. Señalan este ABA donde te tocó. Sí, pero en mi familia, que solo formo yo. Es decir, que solo estoy yo en mi familia, quería decir. Muy triste, ¿no? Mi historia. Te comiste el roscón tú solo. Y sí, por eso te tocó el ABA. Pero me tocó la corona también. Hey. Y todos los cascos. Los cascos son eso. Las frutas. Eso, confitadas. La mierda confitadas. Que se pone encima, ¿no? Sí, sí, sí, eso, exactamente. No me gusta la naranja, no me gusta nada, ¿sabes? Pero te la tuviste que comer, acuérdate, porque estás tú solo. Sí, me la tuve que comer. Tú solo. Pero la verdad que en el puente en el que duermo es calentito en primavera. Mi propósito de este año. ¿Cuál es tu propósito de este año, sí? Es ir más al grano, creo que he empezado bastante bien, ¿no? Sí. La pubertad. No ha estado mal. Aitor, ¿qué nos trae esta noche? Pues vengo a contaros los propósitos que ya tiene la gente. Uf, madre mía, la gente no hace más que engañarse a sí misma, ¿eh? Uh-huh. La gente dice, me voy al gimnasio, voy a leer un libro, como ha dicho Iker antes. Venga. Leer un libro. Porque estamos a... Es que salía en la contraportada. Estamos a 10 de enero, yo también me estoy leyendo libros todavía. Ya veremos el 12 de enero. Y así, pues la gente se engaña. Y quiero cantar una canción de eso. Propopopóntelo se llama. Y ya verás qué pasa si te lo propones. Pues hay tormenta, propopopóntelo. Hola. Es verdad, tengo que decir que ha vuelto Felipe. Felipe el Triste. Felipe el Triste. Para la gente que no lo conozca, es un señor muy, muy dulce. Sí. Muy triste. Todo corazón, todo corazón. Bueno, hay tormenta y Felipe el Triste, el Triste o... Sí, Felipe. Pipo. Eso es. Voy a quitarme el tabaco que me voy a arruinar. Fumar mata y David Silva ganan mucho más. Voy a apuntarme al gimnasio una vez más. 10 flexiones y aún no estoy duro. Otro año será. Bueno, voy a ser más bueno con mi novia y más formal. Joder, pero antes hay que tener una. ¿Para eso te pago? Otro año será. Voy a hacer una canción de verdad. No, no, no, no, no, no, no dejes de pensarlo así. Al menos hay un día que te ha costado sufrir lo que dura tu osadía. Propopopóntelo y verás cómo dura un día o dos. O tres. Propopopóntelo y tendrás un año sin carbón. Oh, oh, oh. Voy a leer mucho más. Y no solo en el baño. Ver siempre la dos y envejecer como Jordi Hurtado. Voy a escribir un diario, al menos un ratito. Ser más puntual, volar en globo y en buey. Creo que me estoy pasando. Voy a lanzarme y salir. Es un mueble empotrado. ¡Ey! Y cantar de otra forma y decir que estoy enamorado. ¿De quién? De ti. Voy a comprarme un perro de esos que hacen guau. ¡Ey! Muy bien, Felipe. ¡Olé! No, no, no, no, no, no, no dejes de pensarlo así. Al menos hay un día que te ha costado sufrir lo que dura tu osadía. Propopopóntelo y verás cómo dura un día o dos. O tres, o tres. Propopopóntelo y serás uno más dentro de un millón. Oh, oh, oh. Propopopóntelo y tendrás un año sin carbón. ¿Cabrón o carbón? Carbón. Propopopóntelo y tendrás al menos una canción. Propopopón, propopopón, propopopón, propopón, propopón. Muy bien. Bravo, bien, bien. Hay que ver, Aitor Menta, qué mal te vendes. Hablando aquí de roscón, de la naranja de los roscones, ¿cómo no hablas de esta canción? Que a la gente le interesa ahora los propósitos. Es que el ABBA es la clave del... Tú tienes que explotarlo, ¿eh? Tienes que venderlo. ¿Tú crees? Hombre, son los anima, tío. Yo lo estaba oyendo y digo, joder, ¿y si voy a proponer todo lo que quiero. ¿Y si te pago algo, me propones tú cosas? ¿Dinero? ¿Dinero? No. Yo estaba todo el rato pensando, a ver si mete el chiste de propóntelo, propónselo. Pero no, no, no, no he dicho nada. Es que soy sensible. Soy sensible. Ya lo veo. Santi es muy joven. Aitor es muy joven. Santi es muy joven, Aitor es viejo. Es que, en el mundo hay muchos boya. O sea que cuanto más boya, más te crece. Bueno, oye, un saludo para Felipe el Triste también. Ven por culo. Y ahora sí, nos vamos con las efemérides. Sí. Vamos ya con las efemérides del día de hoy, 10 de enero de 2013. Bueno, ¿qué pasó tal día como hoy? Pues hoy se pone en funcionamiento en 1863 el metro más antiguo del mundo, el metro de Londres. Onda. Conocido como Underground, etiqueta que se usa para referirse también a lo underground. Subway en Estados Unidos. Yo pensaba que era más conocido por Mind the Gap. Lo de Metro Ike es por Metropolitano. En España se le llama... en Argentina se le llama Subte también. En España ¿Subte? Se le llamaba antes Subte. Bueno, ¿por qué digo este rollo? Bueno, las efemérides son un rollo, pero hay que recordar un poco la historia. Y esto del metro me viene que ni pintado para lo siguiente, porque tal día como hoy se estrena en el 27 la película Metrópolis, de Fritz Lang, este director de cine de origen austriaco que desarrolló su carrera artística en Alemania y en Estados Unidos, aunque esta peli la hizo en Alemania. Y bueno, ¿sabéis un poco de qué va esta peli? No, que ha inspirado tantas cosas. No. Pues es una ciudad dividida en dos sectores, ¿vale? Parece que lo estoy hablando, pero no, lo tengo escrito aquí. El de los poderosos, dos sectores, poderosos y trabajadores. Estos últimos, Gangnam y el Style. Bien, Santi, me encantan tus aportaciones. Para dejar claro lo que estás hablando. Bueno, eso, dos sectores, poderosos y trabajadores. Estos últimos hombres esclavos al servicio del bienestar de los otros. Es un poco los Juegos del Hambre, ¿no? Sí, un poco España, ¿no? Actual, sí. ¿No? Bueno, pues para el rodaje de esta película, ahora vienen las curiosidades, fueron requeridos 15.000 extras calvos. 15.000 calvos. Joder. Un poco más que para el sorteo de Navidad, donde solo se utilizó uno. No fue en la época calificada como... No, como leo yo. No fue en esta época calificada como una de las mejores películas de la historia, ya que se creía que estaba orientada al nazismo. Uh-huh. Pero evidentemente no era así. Tú la has visto, ¿no? ¿Y qué? Sí, esa. Y aparte otra que también se pensaba en los nazis, que era una crítica hacia los nazis, era el vampiro de Düsseldorf. Uh-huh. Que por eso también se tuvo que ir de Alemania. Que no lo matara. No. Fue censurada y criticada en muchos países por declararse incluso pro-comunista. Como Campamento Flippy. Para que veas. Y, curiosamente, después de Stuart Little 2, era la película favorita de Adolf Hitler. Sí, ¿no? Eso después, es. ¿No? Sí. Primero Stuart Little 2. Primero Stuart Little 2, después Metrópolis. Pues la película favorita de Adolf Hitler. Y la segunda película de ciencia ficción de la historia. La primera fue Viaje a la Luna. Además, también ha servido de inspiración para vídeos como el de Queen, de Radio Gaga. Uh-huh. Hay aquí amantes de Queen. Me gusta Radio mucho. Gaga. Bueno, no es así, pero... Radio Gaga. Right. No, right. Gaga. Ah, eso, sí. Ahora sí. ¿Qué dices que has estudiado? Les ha inspirado para este videoclip. También a System of a Down, a Madonna e incluso a Mecano. No. No sé si recordáis el videoclip, el 7 de septiembre. ¿Cómo olvidarlo? Y ya no me sé más. ¿Cómo olvidarlo? Pues eso está basado. Has traído todas las canciones muy preparadas. No, es la canción. Yo es que lo canto así, pero bien. Nacho Cano tocando con dos iPads. Eso, creo que lo leí una vez por ahí. Nacho Cano tocando con dos iPads ahí. ¿Cuándo habrá Angry Birds? Estamos aquí todos en la mesa haciéndolo. Yo no. Sí, no. Ha sido increíble porque nos hemos puesto todos a mover las manos así, que parecíamos System of a Down, ¿no? Down solo. 1929, primera aparición de Tintín, el famoso personaje del gué. Tan. Siempre acompañado por su fiel amigo Milú. ¿Sabéis de dónde viene el nombre de Milú? Pues viene de una exnovia que tuvo el gué. ¿Qué lo va a utilizar? Yo digo Ergué, Santi que es francés. No, sí. Ergué. Lagú. ¿Vale? Lagú. El Ergué que lo bautizó así para vengarse porque su ex le dio calabazas. No sabemos mucho de ella, pero he estado estudiando por ahí. Y solo se sabe que se llamaba Milú y que tenía buenas tetas. es verdad. Se podría haber llamado. Tenía buenas tetas. Se podría haber llamado mis tetas, como el chiste. Bueno, y también están los personajes de Hernández y Fernández, Dupont y Dupont, en el cómic original, que están inspirados en el padre y en el tío, del G. Eran gemelos y solían pasear con bombín y con un bastón. Vaya. Fíjate. Y nada, vamos ya cerrando el chiringuito de las efemérides. Antes, las felicidades, como decíamos al principio del programa, a Iker Jiménez. Gracias. Hoy hay gente por ahí como nuestro amigo Magma, que está contento. Es el cumple de Iker Jiménez. Hola. Periodista español y gran amigo de Sandro Rey. Felicidades, Iker Jiménez. Bendiciones y buenas noches. Y a ver si un día nos llevas a Cuarto Milenio, ¿no? A hablar de nuestro éxito con las mujeres. Claro. Rod Stewart, también, 1945, cantante y músico escocés. Hoy cumpleaños. Me consta que Rod Stewart es un fiel oyente del microondas. Sí. Así que vamos a despedirnos con una canción del pequeño Rob, que siempre en los conciertos preguntaba aquello de ¿crees que soy sexy? Y, obviamente, nadie ligaba. Dice que se tiraba a más de 90 tías por día. Al mes, una media de tres al mes 90, una media de tres chicas al día. ¿Qué te parece? Joder. Toma ya. Pues esto es Maggie May, ¿no? Digo yo. La versión que cantaron los murcianos M-Clan. Y Rod Stewart. Y volvemos con la Wikipedia, películas y más cosas. Y más drogas. Vaya, vaya. Anymore. Turned into a lover and mother, what a lover, you wore me out. All you did was wreck my bed, and in the morning kicked me in the head. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home, 'cause you didn't want to be alone. You stole my heart, I couldn't leave ya if I tried. Esto era Rod Stewart, Maggie May, y ahora nos vamos con la Wikipedia, ponernos un poco más cultureta si cabe, porque vamos a hablar de los genuinos, los grandiosos Monty Python. Monty Python, Dani, vamos a hablar de... Monty Python. Vamos a hablar de esta... digo Python? No lo sé, ¿qué es? Esta gente que suena por aquí. Pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? ¡Que te folle un pez! ¡Que te folle un pez! Los Monty Python, Dani. Monty Python. Este grupo humorístico inglés creado en 1989 y compuesto por... Graham Chapman. ¡Hey! John Cleese. ¡Hey! Terry Gilliam. ¡Hey! Eric Idle. ¡Yo! Terry Jones. Michael Palin. Oh. Esos son los Monty Python. Gracias, hasta aquí la Wikipedia. ¿Y qué significa Monty Python? Es la pitón Monty. Monty. No tiene una traducción. No tiene una traducción real, ¿no? Sí. De hecho, data la vuelta, ¿no? De hecho, tengo por ahí los nombres que querían ponerle. Pitón de Monte. Es la pitón de esta gente que luego les pisaba el pie. Eso es. Monty Python. Cada uno de estos zanguangos eran de su padre y de su madre, ninguno son familia ni nada de eso, y se conocieron en su época universitaria cuando estudiaban en las mejores universidades de Inglaterra, como Oxford o Cambridge. Tras trabajar con otra gente, decidieron juntarse en el 69. buen año. Se dice Cambridge. Se dice Cambridge, es verdad. Siempre me lo dices antes. ¿Qué significa Cambridge? Casa una este cama, acabamos. No, ¿no? Tiene una traducción. Un banco de ahorros en un puente. Se juntaron en el... Se juntaron en el 69 ante una oferta de la BBC, ya que les había echado ojo por separado, para crear un programa de humor rompedor. Así fue como surgió el Monty Python Flying Circus, ¿vale? Un programa de sketches cargado de crítica social y sobre todo muchísimo humor absurdo. De hecho, son los creadores casi del humor absurdo, tal y como lo conocemos hoy. Estuvieron durante 5 años en antena, pero, atención, primera curiosidad, altos cargos de la BBC en el cuarto programa se lo querían cargar. Dijeron esto, ¿qué mierda es esto? Siempre pasa. A nosotros también nos quisieron echar. Bueno, pero lo han hecho. pero lo van a hacer. Durante más de una década, los Monty Python tocaron todos los palos posibles del humor, la tele, el teatro, el cine, la música, la literatura. Pero se puede decir que donde más destacaron fue en el cine, donde hicieron 5 largometrajes juntos, ¿vale? Se armó La Gorda, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, La Vida de Brian, Monty Python en Hollywood Bowl y El Sentido de la Vida. Hasta aquí la introducción, y que dime. Pero, por ejemplo, Se Armó la Gorda era como una recopilación de sketches que correcto, eso iba a decir. De la serie. Eso iba a decir ahora mismo. ¿Sabíais que componentes del Led Zeppelin y de Pink Floyd pusieron pasta para que se rodasen Los Caballeros de la Mesa Cuadrada? ¿Cómo? No digáis lo que es lo siguiente, que sé que lo vaya a decir. Sí, te lo iba a decir yo. Ahora lo digo yo. Es que somos muy frikis de los Monty Python, hay que decirlo todo. Fue su primera película en serio, ya que Se Armó la Gorda, como bien ha dicho Ike, era un refrito de sketches del Flying Circus. Y hubo muchos problemas internos, que lo sepáis, a pesar de que lo hizo el mismo equipo que había trabajado en la serie de televisión. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, y que el gag de utilizar cocos para simular el sonido del galope de los caballos, clock, clock, se debió a que no se pudieron utilizar caballos auténticos, no tenían pasta para caballos, y por eso, ¿os acordáis? Y ¿no? alguien dijo, usa cocos. usa cocos. Usa el coco. Y de ahí salió. Por cierto, ¿vuestra madre llamaba cocos a los cojones cuando erais pequeños? No, a las tetas. La verdad es que no. Yo nací con tetas. Entonces oigo coco y me viene a la cabeza lo que hay en el escroto, ¿no? La bolsa. Santi, si va en proporción, sí que son 2 cocos. Estamos dándole una fama a Santi. La mejor. Sí, a todas las chicas le gustan los cojones grandes. Te lo mereces. Además, el castillo que sale siempre en la peli es de mentira. No es real en ningún momento. El bajo presupuesto no les dejaba rodar en exteriores. Bueno, eso se nota, la verdad. Durante la promoción, sí, eso la verdad que sí. Era el castillo de Grayskull, ¿no? Sí, no me lo puedo creer. Durante la promoción, y debido al gran éxito que estaba teniendo Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, los periodistas le preguntaban cuál iba a ser su próximo proyecto, ¿vale? Pues Terry Gilliam siempre respondía con lo mismo, que era Jesús, hambre de gloria. Como diciendo, joder, dejadme disfrutar lo que estoy viviendo. Y siempre respondía lo mismo, Jesús, hambre de gloria. Lo que empezó como una broma fue lo que dio pie a la temática de su siguiente película y quizás la más reconocida. ¿Cuál? ¿Y qué? La Vida de Brian. Correcto. La Vida de Brian, para el que no la haya visto o el que no lo sepa, es esa película que ponen en 4 a las 5 de la tarde un sábado y en la que tú, querido oyente, te partes mientras tu abuela te mira con cara de bicho raro. ¿De qué dices? ¿Por qué no te vienes a misa, no? Si hablan la raro. La pregunta. Sí. La peli estuvo a punto de no realizarse ya que la productora se echó para atrás cuando los Monty Python ya estaban buscando localizaciones. Eric Idle recurrió entonces a un buen amigo suyo que hipotecó su casa y una oficina en Londres para conseguir los 4 millones de dólares que se necesitaban. ¿Quién era ese amigo? Dale. George Harrison. Correcto. George Harrison, el Beatle. Ahí el empollón. Lo que iba con Led Zeppelin. Lo que iba con Led Zeppelin y Pink Floyd. Lo estudié para un examen. Eran muy colegas, ¿eh? Sí. Idle se refiere cómicamente a esta inversión como la mayor cantidad de dinero que nunca nadie ha pagado por una entrada de cine. 4 millones de dólares. El tío tuvo que fundar su propia productora. Después ya produjo el resto de películas, creo, ¿no, Dani? Sí, era un fan incondicional. Y de hecho, si os metéis en internet, podéis ver fotos de fiestucas que se han metido por ahí en yates y eso. George Harrison se le ve con Eric Idle, con toda la troupe. Los Beatles, los Beatles eran amigos personales de los Python y han expresado abiertamente cómo el humor absurdo pitonesco ha llegado a influir en varios de sus discos. Más, el rodaje, ¿sabéis qué decorados aprovechó? Los de la peli Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli. ¿Ah, sí? Jesús de Nazaret es esa película que echan en Nochebuena a las 3 de la tarde, que tu abuela llora. Se ríe y llora y tú dices, la ves como un bicho raro. abuela, vete a misa. Sí. Al principio se pensó que Brian podía ser el 13.º discípulo de Jesús, no sé si lo sabéis esto. Un seguidor cercano a sus enseñanzas que, sin embargo, siempre se perdía las cosas importantes. O sea, nunca aparecía Jesucristo, pero el otro era como el tontico de los apóstoles. Es Brian. También se barajó la idea de hacer la película sobre Jesucristo mismo. Y sin embargo se descartó porque decían, joder, es que tiene poca chicha Jesucristo, ¿no? Pero se llegaron a escribir algunos sketches, como por ejemplo, por ahí un sketch que tiene que ser muy bueno, en el que Jesucristo tenía problemas para conseguir reserva en un restaurante para la última cena. No conseguía reserva. John Cleese John Cleese es el alto, para la gente que no le suene mucho los Monty Python, y el del que se llevaba bigote. Quiso tener el papel protagonista, pero el resto de los Monty Python consideraron que el papel de Brian iba más con Graham Chapman. ¿Y sabes por qué realmente eligieron a Graham Chapman para Brian, Dani? Pues no, ¿porque era gay? No. Por la nariz de judío. No, porque tenía una adicción incontrolable al alcohol y pensaban que le iba a ayudar para salir del alcohol. Y es que además, no sé si lo sabéis, Chapman tenía antepasados españoles. Le gustaba mucho el pitraque. Toma ya. Más concretamente en Yeste. Este es un chiste interno que es el que más risa ha podido provocar en toda la noche, vale. Dan, ¿y qué? Dime. Mira, por ejemplo, en la película anterior, que era lo de los caballeros de la mesa cuadrada, ahí hay un momento en el que se ve que Graham Chapman siempre estaba borrachísimo y tenían que pasar por un puente, que ese puente se movió un montón. Pues dice que él siempre ha sido aventurero y que estando borracho aún más, pero que hasta eso le daba un montón de miedo. Le daba miedo. Sí, que estaba acojonadísimo y no quería hacer esa escena. Como hemos dicho, le pasó un poco la chispera. Seguro. Como hemos dicho alguna vez, la palabra spam viene de uno de los sketches más populares de los Monty Python. Sin embargo, que sepáis que también he leído por ahí que es mentira, que el spam era una comida de la guerra, ¿sabes? Y sí, que sí, esto sí, es sí. Una mini mierda. No sé si hablamos de esto ya. Lo de la comida de la guerra también. Es una comida enlatada que comían los soldados americanos en la Segunda Guerra Mundial, y entonces solamente había spam para comer. Bueno. Spam para hoy, hambre para mañana. Exacto, exacto. Eric Idle actuó este verano en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, cantando, cómo no, esto que suena por aquí. Que no era esta, digo yo. ¿Que no era? Uy, no, es que quería hablar no de esa parte. Canción. No, es que quería hablar de esa canción. Yo problemas de directo. Dilo. No, ahora sigue con lo tuyo. Después hablo yo de la Bueno, venga, cantó la de Always Look on the Bright Side of Life, la canción de la escena final de La Vida de Brian. ¿Sabéis que El Sentido de la Vida se llevó el Goya a Mejor Película Extranjera? Es verdad. Eso no lo sabíais, ¿verdad? No. Es verdad. En cambio, siempre fueron ignorados en los Oscars. Una cosa más. ¿Qué va? El grupo se separó en Look on the Right Side. ¿Cuando murió Graham Chapman? El grupo se separó en 1963, poco después de estrenar El Sentido de la Vida. Y según dicen, la culpa la tiene John Cleese, que decía que se les había acabado la chispa. No sé si lo tendrás ahí. En la última temporada de Flying Circus, ahí John Cleese ya no estaba. Dice que solamente habían dos chistes buenos. Sí, en todo, lo sí. Dice él. Y no quería salir porque la tercera temporada ya se hartó demasiado de estar haciendo siempre lo mismo, tan absurdo y sin sentido. No, se le perdona, gusta. John Cleese es el carisma en persona. Es buenísimo. Es Fawlty Towers. Por cierto, que no lo has dicho, pero John Cleese en realidad es John Cheese, John Queso, Juan Queso. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que por burlas y tal él se cambió el apellido de su familia, pero él es John Queso, Juan Queso. por burlas, dice, y luego mira lo que se dedica. John Cheese. Muy bien, pues nada, seguramente haya una segunda parte de los Monty Python en el siguiente programa porque hay muchísimas curiosidades. Y tres. Ferdi tiene aquí cuatro folios para seguir hablando, pero de momento vamos a los películas, seguimos hablando de cine. Por cierto, quería decir esto porque siempre que oigo esta canción me recuerda a mi infancia cuando me la puso mi padre y yo vi cómo estaban allí tan contentos y digo, papá, quiero morirme así. Se lo dije así, siempre me lo cuenta. Qué bonito. Vámonos. El microondas, tu radio recombustión. Ay, si supieseis las cosas que se hacen. Ay, lo que hago yo de vez en cuando. Lo que da tiempo a hacer en una cuña de estas cortitas. ¿Y qué? Películos. Mira, ya que estamos en películas, quería decir lo de otra curiosidad, lo de la canción de Lumberjack. Venga, cuéntalo. En el sketch no sabían cómo terminarlo, era un barbero que quería dedicarse a otra cosa, pero no sabía a qué. Sí. Y dijeron, venga, pues ¿qué podemos ponerle de final? Dijeron, pues vamos a hacer una canción de un leñador que en realidad le gusta vestirse de mujer, irse de bares a por tíos. Y ya está, se le ocurrió eso y en 5 minutos hicieron la canción. Como y tormenta. Ya tuvieron. Exacto. Y ya Santi, hay tormenta, no necesita 5 minutos. Joder, con Santi y todo, ¿eh? Qué tíos. Qué cosas. Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? Pues nada, empiezo ya con... Sí, empiezo con esto. ¿Traes tres películas? Sí, tres. Una que se llama Yo, Cristina F. No me he puesto nunca así tan serio, porque esta peli es muy buena, me gustó bastante. Me lo recomendó Laura Laputi. Sí, que, vale. Que me gusta decirlo. Es una película basada en hechos reales, lo que aún la convierte en una película más dura. Y está ambientada en la Alemania de los años 70, donde un adolescente con 14 años comienza a salir de fiesta por discotecas de moda. Conoce a un chico y comienza la droga a correr por su cuerpo. hasta engancharse a drogas más fuertes y tener que ejercer la prostitución para poder costearse tal cantidad de droga. También sale David Bowie en la película, así que supongo que también se puso hasta el culo de droga. Porque tengo una teoría, él sabe cuándo va drogadísimo, cuando se mira al espejo y se ve los ojos del mismo color. Ahí es cuando ya lo sabe. Y la nota es: merece mi respeto y le concedo un 2,5 sobre 3. Next one. La fría luz del día. Sí. Todo empieza bien cuando ves que Bruce Willis está en el reparto de esta película, pero continúa mal cuando ves que Bruce Willis pues muere. Y empieza ahí toda la acción, ¿sabes? Cuando muere Bruce Willis empieza la acción, que eso no es así. Y su hijo es el protagonista de la película, quien reparte hostias a diestro y no tan siniestro. Están en España de vacaciones, secuestran a la familia del chaval diciéndole que o entregaba una cosa, que su padre había robado a los terroristas, o vamos, que la familia moría en 24 horas. Y a lo largo de la peli se va viendo la segunda vida que llevaba su padre como espía. Nota, Bruce Willis mal, que haga La jungla de cristal 8 si quiere, pero que no se metan estas putas mierdas. Le doy más de un 2, pero menos de un 2,2. Y por último, recomendar películas para no ver. Exacto. Y por último, The Cabin in the Woods. Espera, que alguien suelte un grito por detrás. Muy buena esa. Cállate. Menuda basura, tío. Malísima. Empieza así. La clasifican como comedia de terror, porque supuestamente usan los tópicos, ahí, los típicos clichés de las películas de miedo a propósito, pero yo creo que es porque no se le ocurría nada mejor. 5 jóvenes universitarios, la cachonda, la virgen, el atleta, el estudiante modelo y el tonto, quieren irse el fin de semana a una cabaña alejada del mundo, y cuando bajan al sótano, según lo que eligen primero, de entre todas las cosas, las mierdas que hay en el trastero ese, aparece un tipo de monstruo. Pues la de monstruos que hay en la peli es increíble. Pues nada, se le ocurre meter zombies a un puto zombie como el malo de la película. Joder, tío, quería verla. Bueno, pero No, eso es el principio. Eso es el principio, de todas formas te la voy a destrozar. A todo esto hay una organización enorme bajo la cabaña con la que deciden, que son los que deciden qué va a ir pasando en la cabaña. Todo está controlado por ordenador y si quieren que uno piense algo diferente solo tienen que echar un aroma y ya está. La idea de la película es buena, no funciona, y encima cuando quieres saber por qué hacen eso con la gente de la cabaña te lo explican diciendo los ancestros. Y ya está. Nota, le doy un 10. Hola. Sobre un millón. Me gusta. Por cierto, odio Sigourney Weaver. Ya está. Pues Cabin in the Woods, que no sé por qué la gente me la recomienda. Mira, no, me gusta el miedo, las pelis de miedo. Santi, ¿te gusta el miedo? El miedo del gata. Pues viene tu sección, amigo. Sí, bien. El microondas. Tu radio. Recombustión. Santi García, el hombre ya micrófono en mano, y que viene a hablarnos de cosas científicas en su sección Paciencia a la Mía. Hola. Hola, amigo. Pero vaya mierda de saludo. Vamos a hablar de la ciencia, amigo. ¿Qué cosas más asombrosas? Eres tan divertido. Eres un larus. ¿Por qué me interrumpís tanto? ¿Por qué el hielo no es transparente? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Por qué el hielo, si el agua es translúcida, transparente, inodora, insabora? ¿Por qué el río de aquí, de Murcia, es tan sucio? Y sabora. ¿Por qué el hielo no es transparente? No nos vayamos por la rama. Cuéntanos. A ver, resulta que cuando se solidifica el agua, los átomos cambian la forma, ¿vale? Y la distancia entre algunos de estos átomos en la estructura del hielo es del orden de la longitud de onda, estoy poniéndome muy técnico. Ya no te entiendo. De la luz que la atraviesa. Es decir, la longitud de onda, que es, digamos, como una tipo de medida. Como decir. Explícamelo con un croquis. Entonces te lo voy a explicar con el fútbol, ¿vale? Va. Hostia, eso me gusta. 4-4-2. ¿Vale? Salina arriba. A ver, no, voy a decir. Imaginaros un campo de fútbol gigante, gigantísimo. Oliver y Benji. y una pelota dentro. La pelota simboliza la luz, ¿vale? La longitud de onda. Pero hay muchísimos postes, muchísimos. En el campo, ¿vale? Muchísimo. Dile. No sé si es peor el ejemplo o qué. Un millón. No te imagines a. Partido del futuro. Un partido de verdad. Pero hay muchos postes. Entonces, la probabilidad de que el balón no dé en un poste no es la misma que existe en un campo de fútbol normal, que sería el agua tal cual la conocemos. La probabilidad es muy alta, ¿vale? El balón va a dar en un poste de en todo el campo que hay. Entonces, digamos que la luz choca y o no la deja pasar o se desvía y tú no puedes ver la luz tal cual. Entonces no es translúcida, no es transparente el hielo. Hay mucha probabilidad de que den en el poste si no lanza Sergio Ramos el penalti. Sergio Ramos debería ser luz. Quería decir Fernando Torres, pero se me ha ido. Joder, me gusta Sergio Ramos siempre. Chicos, el pelo. el de Ger. El pelo. ¿Qué pelo le veis a la vida? ¿De lo que está hablando? voy a contaros cuatro curiosidades sobre el pelo. Las he leído y digo, las leo. Vale. Porque así es el microondas, ¿no? A ver, la cifra media de los cabellos en una persona adulta es de 100.000. 100.000 cabellos en una persona adulta con pelo. Son más. Perdí, ¿no? No como los de Yeste. Las rubias tienen más o menos. ¿Qué diríais vosotros? Menos. Menos, ¿no? Pues tienen casi el doble más, de media. 146.000. Y las que menos pelo tienen son las pelirrojas. Las calvas. Algo de las sí. Sí, efectivamente. Pero el caso de los hombres no vale porque lo transportamos a otros lugares. El pelo no desaparece, se transforma. Pues las pelirrojas son las que menos pelo tienen. Casualmente, de media. 86.000 pelos en la cabeza. Qué cosa. Encima de ser pocas, con poco. Y un pelo tiene de esperanza de vida mucho más de lo que yo pensaba, que es entre 3 y 7 años, ¿vale? Que el margen es alto, entre 3 y 7 años. Joder, tanto que tiene un margen un poco alto. Pero que vamos, que en mi ducha mi esperanza era de semana a semana y media. Y no de 3 a 7 años, o sea, nosotros vamos viento en popa. Es gracioso porque mientras hablas de todo esto se destaca en el pelo y te está quedando calvísimo. Bueno, cuando eso me ponéis algo que para pa quedar bonito en la radio. Te ponemos con un tucker en la cabeza, te lo pintamos. Pero eres el más atractivo, hombre. Ay. Tranquilo. Y con los huevos más gordos. Seré un cubridor, hombre. El pelo de la barba crece más rápido, eso lo sabemos todos, sí. ¿No? Pero ¿hasta cuánto puede medir el pelo de la barba? ¿Hasta qué distancia? ¿Qué? Lo del moreno este del cuarto milenio. Así vamos. ¿Cuánto es? ¿Un palmo? Si nos dejamos la barba toda la vida, puede llegar a alcanzar los 10 metros de largo. Más no. Más no. ¿Toda la vida o de los 15 años para adelante? 10 metros ya. ¿Qué quieres ya más, Dani? No sé. 10 metros, ¿sabes? De barba. Ya te la estás pisando desde el metro y medio. Si viene un tío de estos... Nunca sabes para lo que la puedes usar. Una barba de 10 metros. Un tío de estos en un festival de modernillos tiene que ser el amo. El de Monty Python, que estaba años sin hablar. Se llevaba una barba larguísima. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay cipreses en los cementerios. Ahí, a eso vamos, eso es lo que quería oír. Los cipreses, ¿por qué están siempre en el cementerio? Me lo estaba preguntando, Santi, gracias. ¿A que sí? ¿Cuánto vas al cementerio? ¿Mucho? Buah, al menos una vez en mi vida. Yo después de tomar café me voy al cementerio. Y siempre digo, joder, ¿cuántos cipreses ahí alineados? ¡Qué bonitos! Pues resulta que primero voy a hablar de su utilidad, de su hecho práctico y después de digamos, el origen, ¿vale? El uso práctico es porque duran mucho, su hoja es perenne, es decir, no se cae. Y no necesita mucho cuidado, o aquí en Murcia menos todavía, y soporta bien los cambios bruscos de temperatura y las raíces crecen en vertical. Eso es muy útil porque no levanta las tumbas y tenemos aquí a los Walking Dead de en vivo y en directo, ¿vale? Gracias. Las raíces crecen para abajo, muy bien, muy útil. Yo tengo a mi abuela, ¿sabes? Encerrada en un ciprés. ¿Esto es serio? Debajo del ciprés. Bueno, la costumbre de utilizar los cipreses, aparte, bueno, son muy altos, tapan, le llaman cortavientos, y eso a los muertos lo agradecen. Sí. Porque, joder... Es lo típico. Sí. Que molesta, joder, que molesta. Cipreses siempre en los cementerios. Sí. ¿Qué música, entonces... Bienvenidos. ¿Qué música escucha, entonces, Jesús Gil en su tumba? Ya, y lo he dicho. Cipres Gil. Y la poesía del arcipreste de Ita. Dani despedido. No, bueno, vale, sí. No. La has dicho dos veces arcipreste. Ya está, saca tu sección. Esa era la norma. Arcipreste. La costumbre de utilizar los cipreses en los cementerios es antiquísima, que no antiquérrima. Esa palabra, que la gente sí. Se equivoca. Encontrándonos que las antiguas civilizaciones griega y romana ya lo plantaban. Ay. Los cipreses. Y atribuían toda su simbología a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte se simboliza con un ciprés? Pues digamos que la forma ascendente y frondosa del tronco digamos que es como el camino hacia, hacia el cielo, según la mitología. Hablando de mitología, voy a decir que Cipariso, cuya traducción es ciprés, qué casualidad, un joven que por error mató a su ciervo domesticado que le quería mucho, pues digamos que tenía tanta pena que le pidió al dios Apolo que permitiera llorarlo eternamente. Así que le convirtió a Cipariso en un árbol, en un ciprés, y lo colocó al lado de la tumba de este ciervo. Qué bonito. Un ciervo. Puto ciervo. Y donde muere... Desde ese momento se relaciona el duelo tras la pérdida de los seres queridos con un ciprés. Cuando muere un ciprés, ¿dónde lo entierra? Exacto. Pues cuando muere un ciprés, te lo voy a meter en tu tumba. Puedo quiero nombrar al cagador vengador, que no siempre habla cuando estás en mi sección. Que dice, la sección de Tormenta es perenne como las hojas del de los cipreses. Ostras, el comentario ya. Vamos a hacer una sección del comentario. Sí, sí, de cagador, vengador. Yo a partir de ahora en quiero leer siempre de... su tweet. Ya, esto de destrucción nueva. Destrucción total, ¿eh? Porque ¿sí? Si lo menciona... Vamos a escuchar un poco de música, una pausa para hacer nuestras cositas. Esto es Bad Long Soul, Seven Nation Army. Y volvemos, que tenemos aquí a la vuelta de la esquina ya Tribal. I'm gonna buy them off. A Seven Nation Army couldn't know me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says, leave it alone. Hello, I'll leave it alone. Leave it alone, oh yeah, oh leave it alone. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. Veis que volvemos con las redes sociales y escuchando el tema ese que nos hizo Casiotones para nuestra anterior entrevista. Y ahí que se ha quedado, oye. Es que está guay, se va a quedar. Está guay. Está guay. Bueno, sí. Ah, sí, no, que guay. No, que... Vaya compromiso. Nada, chavales, que esto que acaba de sonar era Ben Lonkel Soul, Seven Nation Army. Vaya temazo, ¿eh? Qué bueno que es. Vaya temazo. Canción ya tenemos para toda la semana, para estar escuchando. Y ahora sí, tengo el gusto de presentaros a un chaval de esos que, pues, que lo ves y te enamora, ¿no? Digamos que cuando escribe, te enamora. Que es el señor Tribal. Hola, Tribal. Muy buenas noches, caballeros. Hola, hombre. Sí, siempre. Hola. La gente que invitamos tiene voz increíble. Sexy, tío. Sí, sexy, hey. A tope. Hola, Tribal, ¿qué te cuentas? Pues nada, aquí andamos, esperando para hablar con ustedes. Olé. No, llamad de ustedes, eso sí que no, ¿eh? Sí, claro. Oye, como tiene que ser, joder. Que ¿llevas escuchando el programa desde el inicio? Efectivamente, sí. Vaya. Lo siento. Un valiente. Muy bien, por cierto, Tribal, vamos a contarte un poco cosas de las que veníamos hablando al principio del microondas. No sé si sabes que la Sociedad Americana del Dialecto, una asociación dedicada al estudio del lenguaje en Estados Unidos, ha elegido hashtag como la palabra del año 2012. Toma. ¿Esto cómo lo vive un tuitero? Pues no sé, a mí la verdad que me da un poco igual, sí, me suda las pelotas, me da igual. La verdad que, no sé, pues bien, no sé, está claro que Twitter pues está evolucionando la hostia, cada vez hay más locos escribiendo, más gente enloquecida leyendo, y eso es lo bueno, que podamos compartir nuestras cosillas entre todos. Sí, bueno, yo era un poco por meter información, que viene de, para que no lo sepa, hash, que es almohadilla, y etiqueta, tag, hashtag. Ajá. Recuerdo esos primeros días. ¿Qué es el hashtag? ¿Cómo se escribe? Hashtag. Nadie sabía. Seis meses preguntando eso y por fin... Yo todavía lo pongo en el Google. Oye, Tribal, has hecho hoy algo curioso por Twitter. Bueno, no hoy exactamente, sí, pero has dado a conocer públicamente el sexo de tu segundo hijo o hija, ¿no? Has hecho una encuesta. O a ver, ¿de qué va esto? Sí, realmente hoy me decían el sexo de mi segundo hijo o hija. Y hice una encuesta por Twitter a ver pues qué opinaba la gente, hice una especie de, pues bueno, a ver si iban a acertar o no. Y todavía no he dicho lo que es, quería reservarme para decirlo aquí en antena. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué genial, qué genial! Bueno. Nos encanta la gente que trafica con la exclusiva de sus hijos. Y se nos ha acabado el tiempo. Bueno, pero será algo, ¿no? Una de las dos. Bueno, Tribal, de verdad que un placer, tío, compartir este... Es un momento bonito, ¿no? Que la gente haga esto por Twitter. Pues nada, tío, si quieres te metemos un redoble por ahí. No, quiero explicaros que, bueno, que yo, bueno, no sabía si era chico o chica, tenía la duda, pues, pensaba que igual podía ser una cosa u otra, pero Twitter me ha abierto los ojos y me ha abierto una tercera opción. Yo dije que si era chico pusieran un faf y fijaba un retweet. Miedo, hay gente miedo. Pues eso, que ha hecho fácil el tweet y me ha dado la opción de que sean más zurditas. Hay mucho hijo de la gran puta. ¿Cómo se va a llamar? Pero... ¿Miguel Bosé? O Bimba, que es lo mismo. Es la misma persona. Bimba ya se llama la hija de Punset, ¿eh? No te pases. Ya tiene bastante. Y bueno, ¿en serio os interesa esta mierda? Hombre, no, pues, de verdad que sí. Claro que sí. Creo que sí, claro que sí, hombre. Por bueno, cierto, ¿tú qué prefieres? ¿Fab o retweet? A ver si estabas ahí diciendo que sea tal. ¿Qué prefieres? No, yo prefiero niña. ¿Prefieres porque niña? Tengo una niña de 4 añitos y pues ya que he aprendido a poner bragas, pues prefiero que sea niña. Y a quitarlas, ¿no? También y has aprendido. Sí, y a limpiar otras cosas. Entonces, sí, como ya tengo el trabajo hecho. Pero bueno, la gente, el pueblo que es sabio, ha votado. Tercera opción fue hermafrodita, con bastantes votos. Segunda niña y primera niño. Y como Twitter es sabio, realmente lo que va a ser es una niña. ¡Oh! No hay una música por ahí emocionante. Gling, gling, gling, gling, sonando, gling. La acabo de componer. Sonando música de Casiotone de fondo en decir la edad de tu hija. Un poco raro. Hay que decírselo a Casiotone. Su música ha sido el hilo conductor de... De esta hermosa noticia, enhorabuena, estoy llorando, Tribal. Estoy llorando, en serio, por dentro, pero estoy llorando. Oh, bueno, joder, claro, me imagino. Bueno, no nos imaginamos, pero tiene que ser bonito, ¿eh? Sí. Nada, tío, enhorabuena y mira, el año te sonríe. Mucha suerte, ¿eh? Yo que pensaba que, bueno, Tribal BLZ, él es vasco. Pensaba que iba a decir sexo ninguno, es vasco. No, es que... pensaba que iba a decir... Es que he roto dos mitos, el tuitero que folla y... Exacto, ha roto dos mitos. Dos en una, sí, pero bueno, ya está, ya no follo más. El nombre, son dos veces sobra. ¿El nombre lo tienes pensado? ¿Va a ser terminología tuitera? Sí, es nombre vasco, que es casi como los indios. Se va a llamar Udane. Udane. Ah, pues Udane. Qué bonito el nombre. Udane significa pues algo parecido a verano. Muy bonito. Tengo otra niña que se llama Isea, que significa viento, y está Udane. Somos un poquito. Pensaba yo que se iba a llamar Ahí va la hostia. O... No. Eso cuando empieza a levantar su primera piedra, pues le ponemos a morir. Ah, y esos clichés que tenemos por aquí, sí, Santi. ¿Qué nos va a decir? Soy de Murcia. Hacho, ¿qué nos va a decir? Oye, que nada, tío, eso, enhorabuena. Vamos a pasar ya con los tuits. Antes quería darte una noticia que también he leído hoy sobre todas estas palabras nuevas que han venido este año. Y siglas de uso común en la red entre anglosajones e hispanohablantes, como LOL. ¿Sabéis todo lo que es, no? LOL. Se ha pasado de moda, leído alto, LOL, ¿no? OMG, oh my god. Uh-huh. TMI, too much information. O FYI, for your information, ¿vale? Estas palabras han sido introducidas en el diccionario de inglés Oxford. Es decir, que estas palabras ya existen para un diccionario prestigioso como Oxford. Vaya, vaya. El LOL existe ya. Ya no te lo va a subrayar el Word. Yo quería preguntarte, Tribal, de LOL o Oh My God o el OMG o Too Much Information, que aquí no lo usamos mucho, ¿cuál es la que más has oído durante el acto sexual? No. Too Much Information. No, la única que, bueno, que he usado de esas es LOL en Twitter, porque era, bueno, pues da juego y eso, y las demás pues nada, ni puta idea, vamos, que no ni salía la noticia ni suelo usarlas mucho, pero LOL sí, bastante. Hay que incluir el SIP NOP en la RAE, ¿eh? Sí, hola, ¿qué haces? No, ese no, por favor. La lengua va a aportar eso, joder, que triste. Sí. Sí. No. Nada, Rival, vamos a hablar de tus tweets al final de la sección y ahora vamos con los de cada uno, el bronce, la plata y el oro. Perdi, ¿empieza? ¿Empiezo yo? Va. Empieza tú. El bronce para Egobolo. Los programas favoritos de los skinheads son los debates. plata para Castor López. Me extraña que teniendo una rubia en el vestuario, Van der Bar nunca le haya calentado la cara a Guti. Y el oro para la gran Edinia Parks. Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola. Vi que te habías dormido y te pinté una polla en la cara. Eso es muy bueno. Qué elegante. Mira, qué elegancia. Quiero que gane ese la semana que viene. Sí, votaré yo también. Ya quiero. Es genial, es genial. Ese es mi oro, el de Irina Parks. Santi. Bueno, mi bronce. Lo que defiendes tú, a ver. Payaser. Payaser usted. Venga. Hola, soy la muerte. Hola, soy Jordi Hurtado. Me he equivocado, perdone. Es mi primer día. No pasa nada. Te podría ser oro perfectamente. Bueno, bueno, ya veremos. Félix Aguilar, nuestro amigo. Olé, Mascarpone, un saludo desde aquí. Joder, se me olvidó anunciar que fue el que me dijo la canción esta de la niña rusa esa, sí, albana. De Hungría, Hungría. De eso. Krina o Krin, no sé. Da igual. Gracias desde aquí siempre. Forever alone. ¿Quién dice que las mujeres son malas conductoras? Probad a enchufarlas a la red eléctrica. Y mi oro es Jamiroquai. Guay. Un café, marchando. ¿Tienes a Karina? Sí. Pues ponme la del baúl de los recuerdos. Oh. Tío, las risas enlatadas esas que tenéis. Yo tardé en pillarlo. Tío. Yo también, ¿eh? Pero me gusta. Pero uno se ríe, después se pilla. Venga, mi bronce es para el Menda. Y mañana tengo examen de Historia de España. Estúdiate a Juan Carlos. Por siempre cae. No es necesario. Me voy a la cama, que estoy muerto. Me tienes hasta los cojones con la bromita, Drácula. Y por último, mi oro es para Sur-Wololo. Dice, todos los Pokémon murcianos tienen día soleado y lanzallamas. Qué malito. A mí me ha gustado un montón. Oye, pues muy bien, esos han sido los tweets de oro, que lo vamos a repetir rápidamente. Y ahora, Tribal, tienes que elegir cuál es tu favorito. ¿Vamos? Irina Parks, fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola. Vi que te habías dormido y te pinté una polla en la cara. Nos podemos callar los demás y ganas tú, ¿vale? Sí, yo lo que sí. Ya miro guay. Un café, marchando. ¿Tienes a Karina? Sí, pues ponme la del baúl de los recuerdos. Surgió en bajo Huololo, todos los Pokémon murcianos tienen día soleado y lanzallamas. Tribal, tu elección. You choose. Yo me quedo con el de Yamiroway porque es con retardo y mola. ¡Oy, qué bien! Es verdad, con retardo. Pues es que Tribal es mi favorito. Es que a nosotros siempre nos gusta Tribal, cuando lo dejó lo pasamos muy mal. Muy bien, sí. Pues este tweet que ha votado Tribal lo podéis votar en el microondasradio.com, el tweet de la semana, y lo tenéis a la derecha en una columna muy bonita y mal hecha también. Roja, de roja. El anterior programa, el tweet de oro fue para Back Toes, Que dice, me encanta la frase que dijo mi ex antes de que folláramos. ¿Quién es usted y qué hay en ese pañuelo húmedo? Todavía la recuerdo. Pues Back Toast, que se va al oro. Y pues el programa este, con Tribal, lo podéis descargar en el Microondas Radio y podéis votar, como ha votado Tribal. Vamos con los tweets de Tribal. De momento, a ver tu selección. ¿Los míos? Sí, a los de Tribal. Bien, pues me habéis dicho que elija 5, así que he elegido 6, ¿vale? Muy bien, bueno, hecho, claro que sí. Un rebelde. Así me gusta. El primero es de Enmachuk, los he cogido recientes. Es tener la suerte de estar al lado del que inicia el flash mob, partirle la cara y cortar a tiempo esa puta mierda. El cojo de Lepanto, cuando me tratan como a un niño me siento fetal. Ese es mi oro. Mister Otro, es uno nuevo que está pegando fuerte. Lo que hacemos en la vida tiene un eco en la eternidad. Que te he dicho que por el culo no insistas. Cansaliebres, no puede faltar. Lo amo. ¿Has visto Pulp Fiction? No. Pues Bruce Willis está muerto en toda la película. Eso es el sexto sentido. Mierda, eso no lo he visto. Y el último especial es de Arcoinada, porque vuelve a Twitter estos días. Un grande entre los grandes. Y es, voy a montar una empresa de masajes para ciegos. ¿Y cómo la vas a llamar? Sobaos para ciegos. Muy bueno. Son oros todos, ¿eh? Son oros. Se ha venido de las minas directamente. Contratado. Los ha buscado muy bien el cabrón, ¿eh? Muy bien, Tribal. Muy bien, Tribal. Un abrazo, tío. Vamos a despedirnos con los tweets pelotescos que han escogido esta gentuza para ti. Un abrazo, tío, para ti, para todos los tuyos y para esa futura niña, ese FAP, ¿no? O retweet, ya no me acuerdo qué era. Pues no sé, pero que sea como sea, lo que salga. Pues nada, tío, un abrazo, cuídate y bueno, venga, los tweets pelotescos. Venga, vale. Tribal BBLZ, yo al sorteo del niño prefiero llamarle juicio ordinario por la custodia. El mío también es Tribal BBLZ, qué casualidad. Sí, también. Ey, creo que hemos coincidido. Tomaré un café, solo con una amiga, cortado, al principio, con leche, si sale bien la chorreo. Y así tuvo una hija. Y así tuvo una hija. Santi, como no, eligiendo guiones de café. Venga, voy. Estoy viendo el concierto de Bisbal y la trama es una pasada, está llena de giros inesperados. Que por cierto, creo que era Tribal que una vez mandó un DM y dijo que se había pasado no sé cuántas horas seguidas sin parar de escuchar el microondas. Fuiste tú, y si no eras tú, pues que sea otro y que me perdone. No, fui yo, porque me descargué unos cuantos en el podcast y a la hora de trabajar pues lo escuché varios seguidos y bueno, ya os pasaré la factura del médico. Oh. Ah, bueno, vale. Qué locuelo. No, pero qué bonito. Sí, fue una experiencia muy emocionante, la verdad. Te vengamos bien. Pues muchas gracias, es todo un placer en nuestras orejas escuchar eso. Igualmente. Un abrazo, tío, cuídate. Vale, ahora pues. Sí, nos vamos ya a la siguiente sección, que son las enfermedades. Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el Microondas. Tu radio recombustión. Vamos con... Había dicho las enfermedades, mira, suena esta música. Vamos con el Popurrí University, que también puede ser una enfermedad, ¿por qué no? Amigos, rápidamente, porque nos queda poquito para terminar. Cosas de las que hablaba al principio del programa. Por ejemplo, ciencia. ¿Esto te va a gustar, Santi? Porque habla del alcohol. ¿Sabes que han sido fechas de mucha comida, mucho alcohol, ¿no? Mucho alcohol, muchísimo alcohol. Que nos hemos portado como pequeños Charlie Sins. La música alta aumenta el consumo de alcohol. Anda. No, parece un poco lógico, ¿no? Claro. El típico truco. Ahora, si escuchas un concierto de DJ Packerrin, te pueden dar perfectamente un coma etílico. De que se ha metido DJ también el otro, Rafa Mora. ¿Quién nos ha metido DJ? Sí, Rafa Mora se ha metido DJ. Bueno. Un estudio publicado en la revista Alcoholism Clinical and Experimental Research demuestra que la música alta de los bares incita a beber más alcohol en menos tiempo. Gracias a estudios previos, los científicos sabían, por ejemplo, que escuchando música rápida se ingiere alcohol a más velocidad. También que se compra más en Bershka y en Inside, por ejemplo. Eso aquí hoy tenemos dos chicas de invitadas, lo sabrán. Además, también, pues en los locales con música ambiental, los clientes permanecen más tiempo que en ausencia de música. Sin embargo, esta es la primera vez que se estudia, es la primera vez que se estudia los efectos del sonido de fondo en un contexto real, es decir, en nuestro hábitat natural, los bares. Y en primer lugar, han llegado a la conclusión de que la música alta hace que la gente esté más espabilada y, además, que a partir de cierto volumen se dificulta la interacción social. Por lo que, ¿qué pasa? Que bebemos más. Claro, el volumen va eso con el volumen. Más cosas en el Popurrí University. Tener abuela, chicos, nos hace más longevos. Tener abuela, pero literalmente, ¿vale? No a eso de no tiene abuela, ¿no? Sí. O sea, esa frase que se le dicen a Pablo Motos. Es que no tienes abuela. A Pablo Motos, sí. Los seres humanos vivirán más tiempo que los chimpancés. Esto es algo que deberíamos, que debemos agradecerle a nuestras queridas abuelas. Según concluye un estudio antropológico de Utah, la Universidad de Utah en Estados Unidos, estos resultados se basan en una simulación por ordenador que avala matemáticamente la denominada hipótesis de las abuelas, así le han llamado, propuesta en el 97 y según la cual cuando ciertas mujeres pasadas la edad fértil sobreviven y ayudan así a sus hijas a alimentar a los nietos, permiten que su prole tenga más descendencia. Ajá. En intervalos más cortos. ¿Por qué? Pues porque así los hijos no se tienen que ocupar de... Bueno, y esto hace que el nieto viva más tiempo. Así que, amigo, si tienes una abuela, si tienes dos abuelas, o tienes tres, o las que sean... Vas a vivir. Si coleccionas abuelas, amigo, cuídalas. Aunque las secuestre. Vivirás más tiempo. Bueno, realmente se hacen más longevas ellas, mientras vivan. Revivan, sí. También es recíproco. ¿Qué es el fenómeno Carosi, Dani? ¿Qué es el fenómeno Carosi? Eso nos preguntábamos desde el principio, tío. Ay, cómo suena, ¿eh? Y de aquí mando un saludo a Alfonso Teruel. Así que... Alfonso XIII también. Chicos, según varios estudios, entre un 7% y un 12%, estos números hay que darlos, de los ciudadanos de nuestro país, entre este tanto por ciento, se mantiene una relación patológica con su actividad profesional. Sorprendentemente pasa esto en España con el trabajo. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, pone en manifiesto que el 8% de los españoles en activo dedican más de 12 horas diarias a su profesión para dejar a un lado sus problemas personales. A la interacción. Vaya. Y estrés por el trabajo. Por lo tanto, el fenómeno Carosi, vamos al ajo, en otros países como Japón, donde las cifras alcanzan el 20%, pues esto tiene un nombre, que es el fenómeno Carosi. Cuando te hinchas a trabajar y no paras y no desconectas y te mueres, por eso dicen, mira, vaya, un Carosi. Un Carosi por aquí. Carosi. Que es el antónimo de andaluz. Eso es, ¿eh? Mira, tenía por aquí algo parecido. El primer caso conocido se produjo en el 69, cuando un empleado de una importante compañía de periódicos falleció de paro cardíaco con solo 29 años. En realidad así se durmió. Eso es. Si tenéis un amigo... currela, ya sabéis, llevar cuidadete, porque puede morir. Voy. Carosi. Carosi. Carosi. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Nos vamos ya, pero antes quería hablaros, chicos, bueno, quería recomendaros que a los que os gusten los dinosaurios, este domingo en redes, no las redes sociales de aquí, en dinosaurios redes. Dinosaurios de verdad. Hablarán sobre Jack Horner, un famoso paleontólogo que también es conocido por ser el asesor técnico de Parque Jurásico. Y porque el personaje principal de la serie, el doctor Alan Grant, está inspirado en él. Este paleontólogo es muy famoso porque hace poco, de hecho, la prensa lo ha catapultado debido a su empeño en engendrar a un dinosaurio. El crack, y me despido ya con esta frase, ha dicho esto: si queremos aprender más de los dinosaurios, tenemos que crear uno. El incansable científico que trabaja en un museo con más de 100.000... ¡Hostia, 100.000! Con más de 100 tiranosaurios, dice. Está trabajando en un proyecto que se llama... Atención, me encanta, el dinosaurio que quiere crear. Se llama el Pollosaurio. ¡Olé, claro que sí! Se llama el proyecto Pollosaurio. No podía ser otro. Tiene 66 tacos el tío. Bueno. Y él habla serio y tal. Y a lo mejor en inglés suena mejor, pero... ¡El Pollosaurio! Enfrentarte, ¿no?, a una conferencia de científicos, es decir, estoy trabajando duro en el Pollosaurio. Pollos hermanos. Os he reunido aquí para recaudar 2 millones de euros para un Pollosaurio. Un crowdfunding. ¿Cómo? Sí, un crowdfunding jurásico. Nada, tío, mucha suerte y que algún día, por favor, pueda regalarle a mi hijo o a mi nieto un Velociraptor por Navidad. El defensor de los Velociraptors. Yo necesito un Velociraptor. Mucha suerte y oye, si os gusta, ya sabéis, ahí lo tenéis, redes, con Punset este domingo, va a estar este hombre ahí hablando de este tema. Ole. Ojalá, ojalá viva para ver el nacimiento de un dinosaurio. Es increíble lo bien que Punset habla y se dobla a la vez. Me encanta. Es el puto amo, tío. Es ventrílocuo. Dice hello, pero lo traducen como... Hola. Hola. Me encantaría darte los buenos días en esta mañana espléndida. Nos vamos con el poste. No, ¿qué tal? Enfermedades. ¿Ahora enfermedades? Ahora sí. Esto claro. Es un caos que solo pasa en el medio. Enfermedubidubida. Caos. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Vamos ya con, ahora sí, las enfermedades, que se me habían colado por ahí en la hojita, ¿no? Sí. Vamos con las enfermedades. Perdí, a ver, ¿qué nos traes para este nuevo año? ¿Qué podemos coger? ¿Qué enfermedad puedo coger este año, doctor? Os traigo enfermedades que son raras, que se han dado, que se dan unos cuantos casos y, en el mundo y que son muy específicas, Dani. Esta semana nos traigo lo típico del Asperger o la coprofagia. El Asperger como... está de moda, ¿eh? ¿Qué sí, pasa? Está de moda el Asperger, no sé. Por ejemplo, a ver si os gusta, ¿vale? Invitadas. El tic de los observadores de pájaros. Es la excitación nerviosa al contemplar una especie por primera vez, de pájaro, ¿no? Este tío lo experimentan muchas chicas cuando ven por primera vez un buitre. A los 14 años, 15 como mucho. La psicosis de los culturistas. Son episodios psicóticos asociados con el uso de esteroides anabolizantes, causando alucinaciones, ilusiones paranoides, creencias de grandeza y síntomas maníaco-depresivas. Psicosis de los culturistas. Esto se da mucho en alguna gente adicta al gimnasio y en todos los ganadores del tour. ¿Vale? Y los tronistas. Y los tronistas también. Depresión navideña. Es un estrés psicológico que se da durante las vacaciones relacionado con el uso del alcohol, con el abuso más bien del alcohol y las presiones sociales. Aquí existen agravantes como, por ejemplo, Dani el garrafón o el cuñado pesado que durante las fiestas te ha enviado 200 gatos contando chistes por WhatsApp. No más gatos por WhatsApp, por favor. ¡No más gatos! ¡Malditos gatos! Y no más mensajes de esos larguísimos. No, no los leemos. Te quiero mucho, me acuerdo de ti siempre y te mando este mensaje. Es verdad, y luego le das para atrás. El último mensaje de arriba es el mismo del año anterior. Está muy burrado, anda, no. Sí, curradísimo. Unos efectos especiales. Tarjetitis. Chicos, tarjetitis existe. Paparrucha. Dolor en el trasero y muslo debido a la presión en los nervios por una cartera llena de tarjetas de crédito. Toma ya. Los españoles podemos estar tranquilos porque últimamente nuestras carteras solo tienen las tarjetas de Springfield. Oye, Stradivarius. Ahí que física que tenemos aquí una trabajada. Y la del club Nintendo aún la mantengo. Todavía la mantienes. Panini. Calambres de los contadores de dinero. Calambre en los contadores, de los contadores de dinero. Son ataques dolorosos en los músculos al contar demasiado dinero. Esto suele ser lo mismo que luego padecen tarjetitis. O sea que tranquilo. Foliculitis vaquera. Es irritación. Esto es una irritación en los folículos pilosos, desde la cintura hasta las rodillas, causada por vaqueros muy ajustados. Lo que viene siendo escozor en el muslamen, Dani. De todos modos, esto ya Ross Geller ya nos enseñó que con un poco de polvo de talco se puede solucionar. Esto vendría a ser la enfermedad de los hipsters, ¿no? Sí, esto se da, vamos. Los pantalones. Seguro. La lengua de las pegatinas. Estos son úlceras en la boca debido a la sensibilidad a las pegatinas. Sí, seguramente no lo sabías, pero te puede salir una úlcera de tanto escuchar lo de ¡eh, chipirón! Está un poco rebuscado a lo mejor. Demasiado, creo yo. Rodilla de monja. Quedan tres. Rodilla de monja, ¿vale? ¿Dulce o qué es esto? Hinchazón. Sí. Un dulce. Rodilla de monja. Hinchazón en la rodilla al arrodillarse frecuentemente al rezar. Ah, claro. Sí, al rezar. ¿Vale? Herpes del gladiador. Creía que ibas a decir rodilla de monaguillo ahora. Rodilla de monaguillo. Herpes del gladiador. Es transmisión del herpes en deportes de lucha o contacto físico frecuente con erosiones, ¿vale? Por ejemplo, los boxeadores o los jugadores de rugby. O sea, joder, que te pegue una paliza a Pacquiao y al día siguiente encima amanezcas con su cara. Es, no se lo habéis visto al Pacquiao, qué feo que es. Y por último, la pierna del tiro loco. Joder, tío, ¿de dónde coño has sacado? Pierna del de una página solo. me ha salvado el día. Ha buscado página loca. Pierna del tiro loco. Es una herida de bala en la pierna en la práctica de desenfundar rápidamente una pistola. También se le puede llamar el síndrome Froilán. O el de I just fucking shot myself. ¿Lo habéis visto ese vídeo? Este tío, que el policía que se pega un tiro. Oh my fucking god. Estas han sido las noticias de esta semana. Han estado bien, ¿no? Pues han estado muy sabrosas, ¿eh? ¿Cómo era? Sabrosas. Folicular. Irritación en los folículos pilosos. Foliculitis. No, se llama foliculitis vaquera. La de Rockeller. Me gusta esa. Ahí está. ¿Qué tiene que ver Tolkien con los nazis? Pues ahora viene Ike. Yo no tengo ni idea. ¿Qué será? El microondas. Tu radio. Recombustión. Llegamos al fin del programa. Y estos son las mierdas de Ike. Mierda para vosotros, no para los invitados. Bueno, pues ahora sí, la última curiosidad del programa. Tolkien. Y se cierra el chiringuito. Tolkien, vetado por los nazis. Cálmate, cagador. Tolkien. Ay, cagador, cálmate. No para, es que no para, cálmate. El libro del Hobbit estuvo prohibido en Alemania hasta el año 1945, ya que Tolkien no era partidario de los nazis. De hecho, tenía comentarios a favor de los judíos, por lo que los nazis aún le tenían más manía. En los años anteriores al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, uno de los editores alemanes se plantearon publicar su obra y por ello se pusieron en contacto con él para comprobar algunos detalles importantes para los nazis, ¿sabes? Detalles que no sé cuáles serían. Lo que debía responder el autor era si realmente tenía ascendencia aria, y lo que contestó fue, abro comillas de nuevo, debo suponer que me está preguntando si soy de origen judío. Tengo que responderle que lamentablemente no cuento entre mis antepasados con miembros de ese excepcional pueblo. Así, los nazis, durante su poder en Alemania, no dejaron que se publicara ninguno de sus libros. Y ya está. ¿Sabes? Una mierda corta, que esa se te va a quedar. Dinero que ha perdido. Bueno, pero no es dinero nazi. El Tolkien. Una mierdecilla que ha ruido esa de... Hablando de los nazis, antes con el tema de los Monty Python, una curiosidad es que en la vida de Brian hay una escena eliminada que se puede ver en YouTube, en versión original. Bueno, no sé, está subtitulada. En la que aparece un comando suicida de judíos nazis. ¿Ah, sí? No les dejaron hacerla, tío. Un comando de judíos nazis. Qué idiotas, tío. Eso ya en el 80 y... No, el 70. Rizar el rizo, 82, por ahí, sí. Joder. Rizar el rizo del rabino, ¿no? Hostia, qué mal. No quiero despedirme con este. Me ha gustado. No, realmente ¿se os ha ocurrido algo más? Venga, Santi, suelta algo. Pero no espuma por la boca. No me gusta romper el hielo. No me gusta romper nada. Te hace daño. Chicos, que nos vamos ya, ¿no? Venga, ya. Venga, vamos a darnos un abrazo. El microondas. Tu radio recombustión. Me encanta despedirme con esas voces ahí de fondo. Se me meten en el alma y en el corazón. Nada, chicos, que se acaba el programa. Puntuales, llegamos ya a las 12 de la noche. Empieza un nuevo día, empieza un nuevo fin de semana. Así que va a ser genial. Ike, Berdi, Santi, invitados de hoy. Unas últimas palabras. Sí, Dani, antes de irnos, ¿por qué no nos cuentas un poco de lo que va tu nuevo proyecto? Anda, que eres, ¿eh? Que eres muy... Sí, eso no lo dicho, ah, venga. Cuéntalo, hombre. Si no lo dices en la radio, tío, te lo tengo que estar estirando esto, ahí. Dicho así, parece que yo les he dicho preguntarme, pero no, no, ¿eh? No, no, no, no, no, es verdad. Es que me acabo de acordar. No, esta pistola pues es... me habéis pillado un poco en bragas, es verdad. Pues nada, tío, es lo de Gonzo, ¿no? Se llama... Sí. Es un... Voy a empezar a colaborar en una revista que se llama Gonzo, que la saca 20 minutos. Y que a partir del lunes creo que ya da la luz. Han estado meses ahí trabajando. Es una revista joven y que va a sacar... ¿Pero en formato físico, Dani, o en internet? No, de momento online. Online, todo online. El papel, hay que acabar con el papel. Hay que matarlos. Los árboles hay que cuidarlos. Hay que matarlos. Ya están los chinos para hacer palillos, para comer. Hay que matarlos. Nada, Gonzo se llama. A ver cómo va la cosa. Gracias por la pregunta, Perdi. Mira, nada, hombre, no se me ocurre hacerme el publi así. ¿Qué tal tu hermano, Dani? Pues mi hermano un día lo asusté con una cucaracha. Y ahí se quedó. No lo ha recogido. Quien se haya metido ahora en el programa, mira, esto no, es que de esto hemos estado hablando antes. Y nada, vamos a empezar a irnos ya. Un abrazo a Tribal, allá donde esté. Espero que siga escuchándonos. Sí. Un beso para él. Y también para los invitados de hoy que han venido de todos lados. Bueno, de Alicante, ¿no? Joaquín, Pero y Nadia. Pero querían por ahí que hablaras un poco. Venga, saluda, hombre. Saluda, saluda. Que venís de Alicante. Saluda a mamá y a papá. No te muevas por las, no te ven. Cuidado, que está roja nada, ya. Nada, pero... Bueno. Va a explotar. Hay que irse. Hay que irse. Venir de Oriente Medio para eso. De Oriente Medio. Chicos, hay un hombre llamado Ringo Starr. ¿Ya suena? Que siempre sube del sótano cantando una melodía fabulosa para despedirnos. ¡Vamos! Nos vemos la semana que viene, el jueves, a partir de las 10:30 en microondasradio.com. ¡Vamos! ¡Vaya! Un abrazo a todo el mundo. Radio Prr, fíjate, oh, con FM, sí, señor. El microondas pille. Y sentí. ¿Qué sentiste, Nadia? En mí. Claro que sí. Onda y Tamagotchi. Soy. Tenemos una hueá. Migrondaradio.com. Y un Twitter. Migronda-bajo. Qué bien. Saberión. Recombustión. Aquí habla Dani, nos vamos. Perdón, mira, estaba de hecho ahora escribiendo a Tribal y agradeciéndole por Twitter. Gracias, Tribal. Chicos, que nos vemos la semana que viene, como he dicho, en microondasradio.com y iTunes, iVoox. Ahí todo, nos tenéis. Todo, todo. Venga, son propósitos. Radio, fíjate, con FM. Con F. El microondas pille. ¿Y qué sentiste, cabezón? Yo sentí. Ah. Recombustión en mí. El microondas, tu radio recombustión.